Hola, soy la señora Sandra del Jardín 318. Estoy en la salita violeta del turno mañana. Es muy difícil hablar sin emocionarme. Hoy festejamos el Día de los Jardines de una manera que jamás imaginé. Pero ¿saben qué? La magia continúa. Las ganas de llegar a nuestros niños y niñas nos hace inventar nuevos recursos y aquí estamos, haciendo videos sorpresas, regalos, transformándonos en actores profesionales, casi profesionales, pero bueno, lo que vale es la intención. Llegar a cada casa, a cada corazoncito, devolviéndoles un poco de todo lo que nos dan cada día en el compartir diario de nuestro querido jardín. Feliz día para todos. Feliz día de la señora. Feliz día del jardín. Hola, señor, feliz día. Señor, feliz día. Hola, señor, soy Máximo. Feliz día. Te amo, esta jardín rena. Te amo. Nos vemos pronto, señor, te amo. Señor, yo quiero ir a vuestra jardín y quiero jugar con Chico y Tetano. Feliz día de jardín para todos.